poter repetir un nombre como una necesidad, una respuesta vulgar, una señal, un que ahora reconocemos una nueva palabra. Soy yo ese que habla como un eterno jurado, una respuesta vulgar, señal.